hay disputa entre una lista más filoperonista, vamos a decir, y la de Franja Morada, que representa a Damián Ordienco. ¿Cómo andás, Damián? Buen día. ¿Qué haces, Juan Pablo? Buen día, buen día. Acá estamos. Bueno, ¿con qué expectativa esperan la elección de pasado mañana? No, las expectativas son buenas. Es un escenario lo estudiantil, parecido al del año pasado, y así en general de todo el armado de la UL, también eso es un escenario más particular, porque ya es de público conocimiento, ¿no?, de que hay unidad, ¿no?, en todo claro. El arco de las agrupaciones políticas de la ULPA. Pero bueno, en lo estudiantil, viste, siempre hay ese choque, ese roce, que todos sabemos que es parte también del folclore, ¿no? Pero más allá de eso, el escenario en lo estudiantil es parecido, así que tenemos expectativas muy parecidas a la del año pasado, en una elección también polarizada, como la del año pasado, entre nosotros y lo que sería la JUP. Claro. Ustedes contra lo que sería la JUP, como decís, ¿qué es lo que ponen en disputa? ¿La representación en el Consejo Superior, sobre todo, pero qué más? Y nosotros nos jugamos centros de estudiantes. Bueno, competimos obviamente en mano a mano también en lo que sería el Consejo Directivo de la Facultad Económica y Jurídica, el Centro de Estudiantes de Económica y Jurídica, en el Consejo Directivo de la Facultad de Humanas también. Nosotros tenemos una banca, buscamos revalidarla, y también está la cuestión del Centro de Estudiantes de Exactas. En Exactas también tenemos ahí, hay lista de la JUP, hay lista nuestra, bueno. Y hay libertaria, ¿no? ¿Hay un sector libertario en Exactas? Sí, los libertarios se presentaron al Consejo Directivo de Exactas y ahora se presentaron al Centro de Estudiantes de Exactas también. Mira, bien. Así que, bueno, pero bueno, lo que vos decías es verdad, la disputa mayor es en el Consejo Superior, que de las 6 bancas. Nosotros tenemos actualmente 4 que las ganamos el año pasado, la JUP 2, y bueno, ahora se pone en juego eso también, a ver si nosotros retenemos las 4, si queda 3-3, así que ese es el punto central también. Bien. ¿Qué ha ocurrido en el camino? Porque como vos decías, y yo trataba de describir, se ha dado esta particularidad de un consenso en un contexto en el que la universidad está siendo atacada directamente. ¿Cómo manejan esa doble vía de tener que confrontar contra un sector en el que en algún punto también están de acuerdo en la trinchera de defensa de la universidad? Sí, esta es... Mirá, y citando a una frase que sobrevoló el año pasado, también es más que nada una elección de marca, ¿no? Porque estamos poniendo sobre la mesa toda la, más que nada entre nosotros y la JUP, que son como las dos agrupaciones más fuertes de la ULPA, todo lo que han sido las gestiones, ¿no? Todo lo que se ha hecho en el año pasado, tanto en los consejos directivos, en los centros de estudiantes, como también todo lo que se ha trabajado en el Consejo Superior. Así que yo lo que veo es una defensa férrea de lo que se ha hecho, de las gestiones, y es lo que se trata de mostrar, y es de lo que se está mostrando justamente al estudiantado. Obviamente, propuestas siempre hay, pero yo creo que es una elección más de marcas, como decía, como del sello de las agrupaciones. Bien. Después, obviamente, hay un montón de disidencias en cuanto al... Hay idiosincrasia de cada agrupación, de cómo son los manejos. Obviamente siempre va a haber diferencias en ese sentido, así que la disputa siempre está. ¿Cómo vivís dentro del... Bueno, Franja Morada es una agrupación estudiantil universitaria que se reivindica como parte del radicalismo en algún punto. ¿Cómo están viviendo esta situación de tirantez? Te pregunto por el radicalismo provincial, por lo menos, en que hay sectores que quieren pactar justamente con la Libertad Avanza, que ha atacado al sistema universitario. Y esto se ve en la superficie, pero supongo que por debajo también fue notable, cuelo ahí un puntito, fue notable en la asunción de Martín Verón Garay como presidente del partido, que desde la JR se hizo notar una oposición clarísima al gobierno nacional, pero por otro lado sabemos que hay dirigentes que coquetean con la Libertad Avanza. ¿Cómo lo están viviendo y qué posición tienen? Sí, la posición nuestra en ese sentido siempre es la misma. O sea, yo ya he hablado con ustedes del tema también en otras situaciones, lo mismo, el ejemplo que vos ponés también de la de lo que dijo Marcelo, que es el presidente de la JR en la asunción de Verón Garay. Es más, formamos parte del mismo espacio político, tanto la, claro, la dirigencia de Franja Morada como la dirigencia de la Juventud Radical, así que nuestra posición siempre es la misma. Marcelo es Marcelo Bessone, aclaremos para por ahí para la audiencia que no está al tanto. Sí. Claro, Marcelo Bessone, ex secretario general de la Regional Franja Morada acá. Siempre va a ser la posición la misma. Vamos a estar en la vereda de enfrente de aquellos quienes están en contra, ¿no? O no conciben este sistema de universidad pública que nosotros la defendemos y la vamos a defender siempre porque sabemos que es un pilar fundamental para la sociedad y encima convivimos dentro de este sistema universitario. Hemos dado las luchas necesarias para que este sistema universitario sea cada vez más accesible, inclusivo y también de excelencia, que es una de nuestra bandera también. A ver, nosotros nacimos de la reforma universitaria del 18, o sea, somos parte de esto también, es nuestra cuna, y siempre vamos a estar de la vereda enfrente de aquellos quienes los quieren despostricar a este sistema. Es más, los libertarios, en un principio, antes, o sea, en la plataforma electoral de Javier Milei, antes de ser presidente, decía que este sistema no funcionaba y que había que cambiarlo por un sistema de vouchers y no sé qué otra cosa. Claro, sí, sí, sí. Claramente la sociedad después les dijo que no, que este sistema no se tocaba mediante dos marchas federales universitarias gigantes y mediante también el reclamo y a los diputados para que aprueben la ley de financiamiento universitario que después fue vetada. El veto fue rechazado, entonces la sociedad le dijo que este sistema funciona al gobierno mediante todas esas maneras. Entonces ahora el gobierno cambia las estrategias y quiere formar parte también, yo creo, desde mi mirada, para destruirlo desde adentro. Y lo estamos viendo en todas las universidades que ahora se están metiendo, están armando, bueno, ahora se lanzó oficialmente UPL, que es Universitarios por la Libertad, que es la agrupación libertaria de Karina Milei, digamos, con su referente nacional, que es Rocío Gómez, que es del riñón justamente de Karina, que es de la Facultad de Económicas de la UBA. Claro. Pero bueno, como te decía, esos tipos en un principio querían destruirla o decían que en realidad no funcionaba este sistema y ahora se meten para no te digo para dar la discusión de adentro porque lo que dicen son pavadas. Yo los escucho a los chicos de acá que se presentaron en Exactas y están en una posición solamente de antiparo, o sea que los paros perjudican y que hay materias de un enfoque social dentro de la facultad Exacta donde baja en línea comunista, socialista, ¿entendés? Son pelotudeces, no es que te vienen con propuestas que vos decís, vienen a mejorar el sistema, vienen a mejorar la facultad, vienen a mejorar los reglamentos, vienen a hacer una facultad más inclusiva, ¿no? Son solamente bajadas de línea que vienen en consonancia con las que tiene el gobierno nacional y tratan de rascar votos con eso. Porque también vemos que están haciendo, o deberían leer los reglamentos también de donde estudian, porque el otro día yo escuchaba a Valentina Lanís, que es como es el referente de ellos, de la juventud, en la universidad, que decía que las encuestas docentes tenían que ser abiertas y tenían que ser anónimas. Cuando eso ya funciona así, las encuestas son totalmente obligatorias, porque si vos no completás una encuesta de una materia, no podés anotarte a la otra. Y obviamente son anónimas porque así está establecido por el reglamento. Eso permite una mejor transparencia en lo que es las opiniones sobre las cátedras. Pero bueno, claro, deberían leer el reglamento de donde estudian. Y yo creo que la estrategia, como te digo, es la de destruirlas de adentro de esta manera. Porque no vienen con propuestas, sino vienen con la misma bajada de línea del gobierno nacional. Damián, gracias por el contacto, más vale. Queda ahora el micrófono abierto para que aportes lo que consideres necesario en esta hora antes de las elecciones del miércoles. Bueno, aprovecho más que nada poco informativo, decir que ahora el miércoles, que no se olviden, miércoles 22, son las elecciones de la ULPAM, pueden votar todos, desde regulares a no regulares, son de 8 a 18, y que se acerquen a votar, que se acerquen a participar, que es muy importante para la universidad pública, para toda la comunidad. También aprovecho también a decir desde nuestro espacio, que también lo hemos revalidado cada vez que lo tenemos que decir, es que exigir que se cumpla la ley de financiamiento universitario. Una ley que, como te digo, fue aprobada por las dos cámaras del Congreso, fue rechazado el veto, y la justicia ya se expidió contra el gobierno nacional y a favor de la ley. Así que el gobierno tiene que cumplirla y aprovecho a exigir que eso se haga. Dale. Muchas gracias. De vuelta. Dale, Juan Pablo. Gracias a ustedes y saludos para todos ahí. Damián Ordienco es integrante de Franja Morada, también parte de la Mesa Nacional de la FUA y uno de los de las referencias principales de esa línea que va a elecciones este miércoles. Lo que más se pone en juego en este caso es la disputa contra el sector peronista para el Consejo Superior, pero estuvo picante Ordienco tirándole a los libertarios diciéndoles que lo único que hacen es decir pelotudeces.